Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hoy continuamos la serie de el viaje de Pablo a ¿dónde fue? ¿Para dónde iba? A Jerusalén. A Roma, ¿recuerdan? Hechos capítulo 27, hemos estado trabajando, creo que hoy es el tercer mensaje sobre este viaje. Hemos hablado de la vida como un viaje en alta mar. Eso es la lección que estamos sacando acá. Y hace 8 días estuvimos mirando cómo Pablo, la visión que tenía del problema le cambió. Al principio, ¿cómo vio él el problema? Versículo 10, capítulo 27. Diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de las personas, ¿cierto? Esa fue la visión que él tuvo de un problema tan grande en el cual ellos estaban metidos. El barco estaba enfrentando una crisis grande, un ciclón implacable. Y había una tormenta en alta mar. Y él vio el problema así. Y hablamos de cómo en nuestra parte humana, en tiempos de crisis, a veces no vemos salida y nos vienen voces que nos dicen, mira, esto está grave, no vamos a salir, no va a haber posibilidad de sobrevivir. Y entramos en crisis. Y Pablo así vio el problema. Pero más adelante, recuerdan cómo cambió la visión del problema. ¿Cuándo la cambió? ¿Ustedes recuerdan el versículo 22, 23? Entonces él vuelve y se levanta. Una de las cosas que Pablo está haciendo constantemente en el barco es levantar la voz, exhortar, hablar. La actitud de Pablo en el barco no fue pasiva, fue una actitud de participación, de exhortación y de una voz de ánimo también, como hablamos hace 8 días, en el barco. Entonces Pablo dijo, pero ahora os exhorto, versículo 22, a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. O sea, ya cambió la visión. Sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Traigo la noticia fresca. La noticia fresca de lo que él me ha dicho. Me dio agenda. Me dio dirección. ¿Qué va a pasar? Y entonces les dijo a ellos, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, Dios le dio agenda y cambió la visión del problema. Y uno de los puntos que enfatizamos mucho hace 8 días fue que una es la visión de la vida que usted tiene fuera de la presencia de Dios. Otro es la visión que tiene del problema en la presencia de Dios. Uno es mirar la vida con las lentes humanas. ¿Y cómo se ve la vida hoy con la lente humana? ¿Cómo se ve? Véala a través de la prensa, de lo que está sucediendo, del caos en el mundo, y así usted ve la vida y así se proyecta. Pero otra es la vida bajo la lente divina. La vida cobra perspectiva de una forma distinta. Por eso una persona que ha aprendido a vivir en el secreto de Dios, su forma de pensar tiene que cambiar, sus valores cambian, su forma de actuar, su lenguaje cambia. Tiene que operarse un cambio en la vida de la persona, porque la vida la ve bajo la plataforma divina, no bajo la plataforma humana. Se tiene que operar ese cambio. Hay personas en las cuales uno observa y dice, pero en esa persona no se ha cambiado nada. Sigue el mismo lenguaje de derrota, las mismas malas palabras, el mismo lenguaje de pesimismo, de fracaso. Y ante un problema se hundió. Y sus consejeros son los amigos seculares. Lo que ellos dicen, que fue uno de los temas que tocamos acá, como a Pablo no le creyeron. Y dijeron, no, creámosle a los que manejan el barco. Pero un hijo de Dios se tiene que operar un cambio en la forma como ve la vida, como habla, en sus valores, en sus prioridades. Y nos proyectamos en la sociedad como agente de cambio en medio de la crisis y del caos en que vive este mundo. ¿Qué otros efectos produjo la palabra, el encuentro que Pablo tiene con Dios en el barco? Yo me imagino orando en condiciones tan difíciles, el barco moviéndose, y allá él se encierra y ora. Y clama a Dios, que es lo que debemos de hacer todos los que enfrentamos crisis, apartarnos con Dios. Señor, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a hundir? ¿Cómo salgo de esto? Y la palabra que él recibe lo transforma en tantas áreas, y una de las cosas que él hace es que les da ánimo. ¡Ánimo, muchachos! No nos vamos a morir. Les da un mensaje. Y mencionamos también que es importante que la iglesia se convierta en un agente que da palabra de esperanza y de ánimo. Qué importante uno tener personas alrededor, rodearse uno de personas que le están diciendo a uno, ánimo, levántate, no te vas a hundir, puedes. Una persona que vino muy derrotada esta semana a hablar conmigo, y qué bueno no poder decirle, mira, todavía respiras. Y si respira, hay esperanza. ¿Sí o no? Si chapalea a la persona en esperanza, no hay esperanza. Claro, déjale, pues mira, todavía respiras. Hay esperanza, hermano. Levántate, que tú puedes. Pero ¿qué tal esa persona venir donde mí y decirme todo lo que me dijo y decirle, sí, hermano, nos fregamos? ¿Qué tal? ¿Cómo sale la persona? Hermano, eso es lo que necesitaba para la eutanasia, para irme a colgarme. Para irme a colgar necesitaba la última palabra del pastor que me dijera, estamos fregados. No, pero Pablo se levanta, los anima en medio de situación tan difícil y le da palabra de ánimo. ¿A cuántas personas usted le dio una palabra de ánimo esta semana? ¿Usted fue un agente de ánimo esta semana o un agente de derrota, de fracaso? ¿Cuántas personas usted levantó, tomó el teléfono? Ánimo, hermano, no desmaye, no claudique, sigue remando. Es una bendición uno estar rodeado de personas así que lo animan a uno. Y le dicen, hermano, aunque te caigas, te puedes levantar. ¿Cuánta fe le ministra a uno la canción que escuchamos, verdad? Creeré, lo creo, y uno lo coloca y lo canta, lo proclama. Pero alguien te bendijo con esa canción y le comparte a otro. Y así somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos acá, el uno con el otro, para apoyarnos, para darnos ánimo, para estimularnos, como dice la palabra, estimularnos en el amor y en las buenas obras. Imagínense, ya se me fue la mitad del tiempo y no hemos arrancado. ¿Buena noticia para usted o no buena noticia? ¿Qué otros efectos produjo en la vida de Pablo este viaje? En el viaje, la palabra que recibió del Señor. Un efecto más que él produce es que él tiene ahora una seguridad de que nadie va a morir en ese barco. Él recibió una palabra, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ni un pelo. Ni un pelo se va a perder. ¿No es una esperanza para los que estamos perdiendo el pelo? Eso dice. Dice acá, 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Entonces, una de las palabras que él recibe es que nadie va a morir. Entonces, él confía, él se levanta y le dice, muchachos, anoche el Señor me dijo que ninguno va a morir. Entonces confiemos, comamos, tengamos fe de que no nos vamos a hundir acá. Yo creo que una de las preocupaciones que Pablo tenía al principio en el versículo 10 era ¿cuál? ¿Cuál era una de las preocupaciones que él tenía antes? Que las vidas se iban a perder, que se iban a morir ellos. Pero ahora cambia la visión. Dice, no, no vamos a morir. No vamos a morir en esto. Y todos de una u otra forma, en nuestra parte humana, tenemos temor ¿a qué? A la muerte. Que vamos a morir. Eso es una preocupación que todos los seres humanos manejamos. Los que hemos tenido oportunidad de viajar en avión, al menos yo, una de las cosas que más me preocupa es que eso se vaya a pique. Y uno ora mucho cuando le dicen a uno, mire, esto va a pasar por una tormenta, esto va a ser, se va a mover, entonces uno ora mucho. Y todos tenemos temor. Y ellos tenían temor a morir, a terminar ahí ahogados, y nos sucede a todos. Tenemos temor de un accidente, de perder la vida. Pero Pablo recibió una promesa de que todos los que navegan con él no van a morir. Estos prisioneros, la verdad, era que iban al patíbulo. Eran 275 personas con la tripulación, pero eran presos que no iban allá a la cárcel solamente. Ellos iban al patíbulo. Pablo termina en el patíbulo, esa es la realidad. Todos son presos que van a morir, pero y merecían de verdad morir. Pero la presencia de Pablo ahí, inclusive cuando más adelante los soldados querían matarlos a todos, ¿qué pasó? El jefe dijo, no, por preservar la vida de Pablo, todos van a ser preservados. Pero era parte de lo que Dios había dicho, que no iban a morir. Todos merecían morir, pero la presencia de un santo, de un justo, de un hombre que intercedió, que oró al Señor por el barco, por esa presencia y de ese justo, Dios preservó la vida de todos. Usted recuerda la historia cuando el Señor le dijo a Abraham, voy a destruir estas ciudades, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, y eran dos ciudades más, Adman y Zeboim, voy a destruirlos por la maldad de esas ciudades, la perversión tan tremenda. Y este hombre ora al Señor, Abraham intercede a Dios por esas ciudades paganas. Y Abraham le dice, Señor, el juez de toda la tierra, ¿cómo va a hacer esto? Señor, si hay 50 personas justas ahí en esa tierra, ¿tú la perdonarás? Dijo, lo perdono. Si hay 30, si hay 40, ¿terminó en cuánto? Al menos 10. Si hay 10, Dios, si hay 10 los perdono. Tremendo una sociedad cuando no hay nadie justo, cuando todo el mundo está pervertido. Terrible, está bajo el juicio total de Dios. Y Dios preserva una sociedad por la intercesión de los justos. La oración de Pablo, no crea que Pablo oró solamente por él. ¿Usted cree que Pablo oró así? Señor, sálvame a mí, que los demás se hundan. ¿Qué tal el hombre orando así? Señor, que los demás merecen el patíbulo sin vergüenzas, pero yo soy tu hijo. No, él oró, Señor, tenga misericordia de todos nosotros y sálvanos. Esos son los intercesores, hombres y mujeres de Dios que se encierran y como Abraham claman a Dios. Señor, tenga misericordia de nuestra sociedad, tenga misericordia de la ciudad. Tenga misericordia de esa familia. No que nosotros salvamos, pero sí se detienen los juicios de Dios y se da la oportunidad que esa persona se arrepientan y vengan a Dios. Nuestras oraciones, nosotros nos volvemos en agentes que preservan una sociedad. Y Pablo se volvió un agente que preservó ese barco de que toda la gente se perdiera. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Ninguno de nosotros merecía vivir, condenados a muerte eterna. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún así como somos, pecadores, Cristo vino y murió, y en la cruz rogó por nosotros, Padre, perdónalos, perdónalos. Ofreció lágrimas y ruegos delante del Padre por nosotros, para que no nos perdamos. Es el gran amor del Señor, que Él vino a entregar la vida por nosotros, para darnos el chance, la oportunidad de que no vamos a condenación eterna. El Señor vino a tratar con un problema serio que tiene la humanidad, y es el problema de ¿a qué puerto va a terminar usted? ¿Dónde va a terminar? ¿A dónde llega? La eternidad. Es un problema serio que el ser humano tiene que enfrentar un día. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Dónde voy a terminar mis días? ¿Dónde va a pasar mi eternidad? Y usted es eterno. Usted tiene un espíritu que Dios le dio y usted es eterno. Sea que va a pasar en la eternidad en el infierno fuera de Dios o va a pasar en la eternidad con Él. Y Cristo vino y nos ofreció a nosotros esa palabra para que este barco en el cual vamos terminemos en el puerto de la eternidad con Él y seamos salvos. Y una de las misiones de nosotros sagradas es esa: interceder, clamar. Hay muchos que van en este barco, pero van en una actitud pasiva. Asumen una actitud pasiva en el barco. Mire, ¿ustedes vieron la película El Titanic? Los que la vieron, ustedes sabían que en el Titanic había diferentes clases sociales y diferentes tipos de personas. Todos tenían roles distintos. En el barco, en este barco figurativo de el arca de Noé, de la iglesia, donde se está subiendo gente para que se salve, en el barco también hay una cantidad de personajes, cada uno cumpliendo roles distintos. Y hay algunos que están clamando. Cuando el barco se mueve, ¿qué hacen? Oran. Yo, por ejemplo, al menos, cuando voy en un avión y eso se mueve, Señor, sálvanos, sálvanos. ¿Quién ora? Uno ora mucho. Señor, ayúdanos. Y uno clama a Dios. Pero están otros frescos, otros indiferentes. A veces yo los veo y digo, hola, ¿y este por qué no le da temor? Y está fresco ahí leyendo. No se inmuta por nada. ¿Y yo por qué me angustio? Pero todos tenemos roles distintos en el barco. Y quiero decirles una cosa. Hay muchas personas que llegan a una iglesia y llegan al barco y lo único que hacen es comer la comida del chef y dormir. No les interesa absolutamente nada lo demás. Que la gente se pierda, no me interesa. Que la gente se está condenando, no me interesa. Que la ciudad está hundida, no me interesa. Vengan a un ayuno y oración, no, eso no es para mí, hermano. ¿Por qué no clamamos por la ciudad? No, yo no. Al menos diezme, invierta por el reino de Dios, no, tampoco. Entonces, ¿qué hace del barco? La actitud de Pablo no fue pasiva. Intercedió, habló, llamó, exhortó, clamó. Y usted no puede ir en un barco, en este barco, siendo indiferente con todo lo que está sucediendo alrededor. Al menos invierta por el reino de Dios. Páguele el tiquete a otro para que suba. Porque, hermano, yo invertí. Aquí vino un hombre, recuerdan los que lo escucharon, este hombre que vino de Estados Unidos, que tiene este ministerio de Gedeones que predican el Evangelio y comparten la Biblia en tantos lugares del mundo. Lo llevamos a almorzar y nos contó qué testimonios, qué experiencias tan tremendas, cómo viajan por todas partes y cómo ven milagros sobrenaturales de Dios cuando viene dinero, gente que invierte para comprar nuevos testamentos, cuando hay situaciones donde no tienen. Dice que en una ocasión unos niños lloraban en un colegio porque se acabaron, repartieron todos y quedaron 40 más que no les alcanzó. Y ellos desesperados viendo a los niños llorar, pidiendo el Nuevo Testamento, él me dijo, y no sabíamos qué hacer, y hablamos entre nosotros, pero vamos al carro, y pues que no hay nada, sacamos todas las cajas, pero chequeemos aunque sea, no sé, la guantera, cualquier lugar del carro, a ver si aquí hay uno, dos, vaya. Fueron, dijo, y de encontrar nosotros una caja con 40 Nuevos Testamentos. Cosas sobrenaturales de Dios. Pero este hombre, entonces, una persona aquí muy generosa, que le dio a mi señora $2,000 para que compartiera en el África con gente necesitada. Qué bendición a aquellos que pagan tiquetes, ¿verdad? Entonces el Señor nos puso en el corazón, cuando fuimos a almorzar con esa persona, de decirle, mire, queremos asignar un dinero porque usted va al África, y un dinero de esto que nos dieron para que comparta, compremos nuevos testamentos. Y se le dijo, ¿y con cuánto? Con $500, por ejemplo, ¿cuántos nuevos testamentos podría comprar usted para repartir allá? Y dijo, 300 nuevos testamentos. Y yo, pues aquí están los $500. El hombre no lo podía creer, no lo podía creer. Hermano, qué bendición cuando hay muchos que van en el barco y su actitud no es pasiva. Oran, y si tienen recursos, dan por el reino de Dios. Pagan tiquetes de otros. Hágale, hermano, yo invierto. Yo invierto. Porque queremos que muchos se salven. Que muchos conozcan al Señor. Que muchos no perezcan, sino que tengan vida eterna. ¿Cuál es la misión suya en el barco? Comer y dormir. ¿Indiferencia? Yo normal. A mí no me interesa. Por eso, hermanos, yo sufro cuando convocamos aquí en las semanas a los ayunos y no viene la gente. Yo sufro con esto porque yo tengo agonía por la ciudad, tengo agonía por la gente que no conoce del Señor. Queremos que toda esta gente que está sufriendo, que no han oído las buenas nuevas, que no ha habido quien les predique, todos esos muchachos que van a los colegios, que van a tantos lugares, tenemos que orar por ellos. Y orar para que la gente conozca al Señor. Su oración no puede ser egoísta toda la vida. Señor, lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. Y los demás, que se hundan. No, no, hermanos. Por eso, hay veces nuestra actitud es, hay veces como la de Jonás. Tanta indiferencia. ¿Cómo durmió? ¿Y cómo se ofendió? Porque el Señor perdonó esa ciudad. No quería predicar. Estaba indignado. Nosotros, hermanos, tenemos que ir en el barco, pero con una actitud más de participación, de más lucha, de más oración. Usted dice, pastor, yo no tengo que madrugar porque es que no tengo necesidades personales. Venga, yo madrugo a orar todos los días cuando puedo. Vengo a orar, pero vengo a orar por usted. No necesariamente voy a orar por mí, voy a orar por usted. Señor, esa persona que está enferma, ese que está desanimado, ese que tiró la toalla. Señor, esa persona que está ciega y no te ha visto a ti. Señor, esa persona que está poseída por las tinieblas, que te conozca a ti. Paguemos un precio más alto y seamos más participativos. La palabra, las promesas de Dios nos tienen que movilizar. Y yo he aprendido una cosa, cuando me preocupo menos por los problemas míos y me preocupo más por los problemas de otros, mis problemas pasan a un segundo plano. Las personas más felices y más contentas en la vida son los que viven no en función de sí mismo, sino que viven en función de los demás. Que a pesar de sus crisis, sirven, dan, a pesar de su escasez, comparten. En medio de las dificultades, dan. Por eso el Señor nos dijo, entren por la puerta estrecha. Algunos les viven la vida muy cómoda y solo quieren es comodidad. Pero nada de estrechez. Te estrechez con mi tiempo, con mi dinero, con todo lo que hago por invertir por el reino de Dios. Y renuncio a tantas cosas. Si tengo que renunciar a una carrera más porque voy a invertir tiempo para el reino de Dios, lo hago. Renunciar a esto lo hago por el reino de Dios. Por eso Pablo nos desafía a nosotros. Jesús vino y dio la vida por nosotros. Y tantos en este planeta, una de las cosas que mi señora me ha dicho, es impresionante las condiciones tan difíciles como tantos en este planeta están predicando el Evangelio. Ella nos va a contar de eso. Dice que ha llorado porque la tenemos muy cómoda nosotros. Gente en países que les han asesinado a los familiares, medio musulmán, perseguidos y asesinados. Y en esos contextos se reúnen secretamente, hablan de Cristo, predican el Evangelio. Invierten por el reino de Dios. Qué bueno que usted se convierta en una persona que está preocupado. Y digo, Señor, ¿a quién le pago un tiquete? ¿A quién le pago un tiquete? ¿Cómo invierto? Que se suban al barco y conozcan al Señor Jesucristo y sean salvos. La segunda efecto que produce la palabra en la vida de Pablo es que Pablo entendió que Dios tenía un propósito con su vida y que Dios no lo iba a dejar en la mitad del camino o en alta mar. El Señor le dice a él, Pablo, es necesario que vayas a Roma y comparezcas ante el César. No vas a terminar aquí. Tu vida no va a terminar ahogado. ¿Qué tal la historia? Y el gran Pablo, el gran apóstol, creyó en el Señor, pero se ahogó en alta mar. Allí fracasó Pablo. El Señor le dijo, no, usted no va a terminar ahí. Yo tengo un plan y tengo un propósito. Leyendo la historia secular, uno encuentra en escritos que Pablo literalmente habló ante el César. Y Pablo compartió el Evangelio allá, en ese lugar importante del gobierno, allá del mundo. Allá el Señor lo llevó. El Señor le dijo, mira, Pablo, hay un propósito con esto. ¿Cómo estaban ellos al principio? ¿Cómo estaban ellos al principio? Versículo 17, si ustedes lo notan, ¿cómo estaban ellos antes? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas, ¿y cómo quedaron? Y quedamos a la deriva. Y un momento en el cual ellos así literalmente quedaron. Pero viene más adelante el Señor y le dice, no, Pablo, usted no va a quedar a la deriva. Y uno de los sentimientos más profundos de todos nosotros, cuando vemos un planeta como está, la ciudad como está, nuestro gobierno como está, es que ¿quién está en control? ¿Quién está en control? Yo como soy masoquista me veo esas películas raras de aviones. Y una vez me vi una película de donde los pilotos comieron comida envenenada. Y se murieron. Y la pregunta era, ¿quién está en control? ¿Te puedes imaginar un viaje de esos? Que le digan a uno, mire, esos señores de allá, esa comida está dañada y se murieron. ¿Quién sabe de ustedes de acá manejar esto? Ay, Señor. Y uno de los sentimientos profundos es ese. Bueno, ¿quién está en control en este planeta? ¿Será que vamos a la deriva? ¿Quién da la última palabra? Y muchos de nosotros también tenemos sentimientos así tremendos en momentos de crisis. ¿Será que voy a la deriva? ¿Será que a nadie le importa mi problema? ¿Esto tiene un propósito, mi problema? Hay una palabra aquí. ¿Qué hago? Y muchos viven así, van la vida. Uno les pregunta hacia dónde van. No sé. ¿Y cuál es su plan y su proyecto? No sé. ¿Y qué cree Dios que está haciendo en su vida? No he escuchado nada. Van a la deriva muchos. Y eso produce un sentimiento de inseguridad, de angustia, porque no hay un propósito. Pero una de las cosas que el Señor le dice a él, Pablo, hay un propósito con esto. No vas a la deriva. Dios está en control. Y esto es lo que nos fascina a nosotros. Y por eso es muy importante uno mirar las Escrituras. El planeta no va a la deriva. Hay alguien que abrió la historia y la cierra. Hay alguien que está en control. Y la vida suya, aunque usted la vea como una serie de casualidades, Dios está en control. Para los hijos de Dios, a los que aman a Dios, ¿sabe qué? ¿Qué dice el texto? Todas. ¿Pero cuáles? Estos problemas. Todas las cosas ayudan a bien. Ustedes les recordé esa vez cuando tuve ese accidente. ¿Cómo puedo yo encontrar un propósito de Dios en un abismo con 13 fracturas y vuelto nada? Carro rueda 400 metros y vengo de predicar el Evangelio en Quito. Y un amigo y alguien me manda una carta y donde me da Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y hay momentos en los cuales uno no ve nada. Pero como el Señor le dijo a Pedro, lo que hago ahora usted no lo entiende. Pero más adelante lo va a entender. Hay situaciones en su vida en la cual usted parece que va, todo va en el caos más grande. No hay control. Esto va a la deriva. No hay salida. La situación que esté viviendo. Pero quiero recordarle, si usted es un hijo de Dios, Dios está en control. Todas las situaciones que pasan con mis hijos, todo lo que ellos vivan, las crisis normales que viven, ¿usted cree que yo no me doy cuenta? ¿Usted cree que no me doy cuenta? Me doy cuenta de todo. De todo. Y lloran, y hay veces patalean, y piden cosas, y tienen sus luchas normales. Pero yo sé todo. Y hay un propósito. Hay un tiempo de crecimiento, de formación de carácter. Hay un tiempo de crecer en sabiduría. Las cosas se dan en su tiempo. Pero Dios tiene un plan y un propósito, porque la buena obra que Él un día comenzó en tu vida, la terminará hasta perfeccionarla. ¿Amén? Él la terminará. Él no nos deja. Él no nos deja en la mitad del camino. Gracias a Dios el Señor no se cansa con uno. ¿Qué tal uno ir allá a su presencia y decirle, Señor, estoy en una crisis muy grande? ¿Y qué tal que el Señor le diga, otra vez? ¡Oh, qué pereza! Yo con usted me cansé. No, bendito sea el Señor, que sus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y como dice Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Cuando uno se levanta en la mañana y puede abrir la ventana y ver el día, lo único que usted tiene que decir es, Señor, por tu misericordia hoy estoy vivo. Y es la gracia tuya, Señor, y es otra oportunidad que me das para luchar, para vivir, para cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene con mi vida. Dios no te va a dejar en la mitad del problema, en alta mar, no te va a dejar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted tiene que creerlo. Dígale enseguida, para que lo crea. Repítaselo. Dios no te va a dejar en la mitad del camino. No. Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mí. Yo lo creo así. Y aunque he vivido todo tipo de situaciones difíciles. En cuantas yo me he levantado otra vez, su mano se ha extendido y me ha ayudado hasta aquí. Usted no bendice al Señor que usted pueda decir como el salmista, hasta aquí el Señor me ha traído. Hasta aquí me ha traído. Y bueno, veo problemas, personas ahí que hundiéndose en crisis, le digo, bueno, mire a ver todavía qué le queda. ¿Qué le queda todavía? ¿Tiene su señora? Bueno, algunos no están muy contentos. No, pues me queda mi señora. No, no, sí, amén, una bendición. Le quedan los hijos, le queda el esposo. ¿Qué más le queda? Pero tiene una fe que es muy preciosa. Si usted la pierde, perdió todo. Por eso lo que más hay que alimentar y cuidar es la fe. Si usted la pierde, se hundió. El justo, ¿cómo vivirá? ¿Por qué? No por los ahorros, no por las influencias, no por lo que las promesas de otros. Viviré por la fe. Confiaré, Señor, de que la situación va a cambiar, de que tú estás en control y que tú cumplirás un propósito en mí, en la situación que estoy viviendo. Por eso lo mejor que usted debe de hacer es apartarse con Dios. En tiempo de crisis, apártese a solas con Dios. Y pregúntele como familia, con los hijos, oren. Señor, ¿qué tienes con esto? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en nosotros? Si usted no hace esas preguntas y no buscan a Dios para que les dé agenda, usted va a permitir que el diablo venga y les dañe la familia, les dañe las relaciones, acabe con todo, se acusen el uno con el otro, se hundan entre todos. ¿Y el diablo está feliz? Vea, los hundí. No, Señor, ¿qué hacemos? Muéstranos tus caminos. Enséñanos, Señor, tus sendas. Queremos entender tu voluntad y tus propósitos con nosotros. Y por último, Pablo hizo algo que humanamente uno le parece una locura. ¿Qué hizo Pablo cuando el hombre recibe promesa, palabras, de todo? ¿Qué hizo Pablo? A ver, ¿qué cogieron en el texto? Un detalle ahí clave que el hombre hizo. ¿Ah? Imagínese, hermano, se puso dizque a comer. ¿Quién come en alta mar, en semejante tormenta? Pero miren lo que dice el texto, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, esta es la 14th día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, él mismo le dio ejemplo. ¿Y qué hizo? Tomó el pan y dio gracias en presencia. Y dijo, ah, yo al menos como. Si ustedes no comen, ¿y qué hicieron los demás? Entonces todos dieron antes, venga, dime a mí también. Y empezaron a comer. ¿Y qué pasó? Y todos recuperaron el ánimo. Noten que no han llegado. Todavía viene la brava. Todavía viene la brava, que es la que vamos a hablar dentro de 8 días. ¿La brava es cuál? Se partió el barco. Todavía no han llegado, pero uno dirá, ah, bueno, como ya llegaron y fresco, ahora sí están en el hotel de 5 estrellas, van a comer. No, en alta mar, solo por fe, dijo, hermano, el Señor me dio promesa, yo como. ¿Qué es lo primero que usted pierde cuando está en problemas? El apetito, ¿cierto? Claro que a otros se les abre. Pero, hermano, a mí se me abrió más. Pablo, toda esta gente se le perdió el apetito. Pablo vio un nuevo amanecer. Eso es lo que produce la palabra. Las promesas de Dios nos abren el panorama. ¿Cómo lo había visto anteriormente? ¿Cómo estaba? Sin estrellas y sin luna, oscuro. Y ahora aquí dice el versículo, cuando vino el amanecer. Es el amanecer de la palabra, el amanecer de sus promesas, la luz que veo allá al otro lado del túnel. Cuando salió el sol y entró en medio de las tinieblas y me dio esperanza, recuperé la fe, recuperé la esperanza. Y una de las cosas que Pablo está preocupado es la salud de ellos. Dice, ustedes van a enfermar. Coman. ¿Y qué es lo que está matando a la gente? Ansiedad, preocupaciones. La vida no está en orden con Dios. No está en orden su vida. Muchos están bajo tormentas tenaces. Entonces ya ni duermen ni pueden comer. La figura del Señor fue la que Pablo utilizó. La figura del Salmo 23. Aderezas, sirves mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús, sabiendo que lo van a tomar, lo van a coger, Él sabe lo que le va a pasar. Y sabe cómo va a morir, que es más tenaz. ¿Y qué hizo Jesús la noche antes? ¿Qué hizo? Con sus discípulos comió, descansó. Esa es la expresión de fe, de descanso. Señor, sé que estás en control. No voy a morirme de una angustia, de un infarto. No voy a acabar con mi vida, con mi salud. No voy a acabar con todo. Yo encontré hace tiempos un amigo que estaba enfermo, desesperado, angustiado, con deudas, con sus problemas, angustiado. Le dije, hermano, mira, de todas maneras, si usted se infarta ahora, le deja los problemas a la señora. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué no él le dice a esta gente que no tiene el dinero? Y retírese con Dios y espere y confíe en Dios. Aplique esos principios de la Escritura. Créale a Dios. Y lo hizo. Y me dijo, hermano, no se me solucionaron los problemas externos, pero recuperé mi paz, recuperé mi sueño, pude volver a comer, recuperé mi salud. ¿Qué nos sacamos nosotros? Como dijo el Señor, usted se angustia tanto por el día de mañana. Y es que el día de mañana, mejor no como porque es que el día de mañana no sé. ¿Y qué tal si no llega? ¿Qué tal si no llega ese día de mañana? Por eso nos dijo, aprendan a vivir sabiamente, descansen, miren las aves. ¿Usted ha visto pajaritos morir de estrés? Es que ese pájaro murió de taquicardia. Tenía una angustia porque no le llegaba la comida. No, ninguno, son tranquilitos, uno realmente los envidia. ¿Cómo tienen tanta paz? Y cantan. Esos se levantan, ¿cómo? Cantando. Y muchos de ellos se acuestan cantando. ¿Cómo se levanta usted? ¡Ay, este día! Y para acabar de componer, llueve. ¡Qué pereza! ¡Y me duele esto! ¡Y me duele! Hay personas que solo queja y lamento. Como dijimos hace 8 días, cambie su lenguaje, levante a cantar. Coma, ¿y usted cómo come en medio de la crisis que tiene? Que confío que Dios está en control. ¿Y cómo duerme? Confío que Dios está en control. ¿Cuántos de ustedes envidian los bebés dormir? Ay, pero se dice que duerme como un bebé. Tranquilito. Pero ¿cuál es el lugar más seguro para el bebé que refleja la mayor seguridad y descanso de un bebé? ¿Cuál es? Acá pegadito. Aquí pegadito. Ahí el chino o la china dice, hermano, la vida para mí no la siento. ¿Qué inflación? ¿Qué problemas? ¿Qué pestes? ¿Qué hambres? ¿Qué terremoto? ¡Ah! Es que yo estoy con mamá. Por eso dice el salmista, Señor, yo he aquietado mi alma como la de un niño recién destetado de su madre. Un niño que está plenamente satisfecho. He comido bien, he descansado. Lo mejor que usted puede hacer en su vida, el mejor regalo que usted puede darse a sí mismo, es todos los días, madrugue a estar a solas con Dios. Esté en su presencia. Ore al Señor, reciba la palabra, aliméntese bien de la fuente de la vida. Esté en comunión con Dios y Dios cuidará de ti. Dios está en control. Pero si usted arranca como un loco corriendo y corrió todo el día como un loco y ni siquiera supo para qué corrió. Yo les conté a ustedes de un loquito que corría y uno le preguntaba, ¿y para dónde va? ¿Y por qué corre tanto? ¿Y qué corro? ¿Para dónde? ¿Y por qué? Entonces se levanta como locos, corriendo. Uy, es que, ¿qué hago? La vida, los problemas, las ansiedades. Esté en la presencia de Dios. Ahí está la fuente de la vida. Yo he aprendido que esas mañanas que tengo acá en la iglesia, esas madrugaditas a las 5:30, ay, hermano, ¿cómo me da a mí de gasolina para enfrentar el día? Y cómo orar en equipo, cómo sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cómo orar en comunidad. Tan así que Dios da promesa, donde dos o tres se reúnen y piden algo al Padre, y yo lo haré. Es en equipo. Y así juntos luchamos. Y descansamos en el Señor. Y podemos decir, como dijo el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con aceite, ¿cierto? Aderezas mesas delante de mí. Puedo comer, puedo descansar. Que en medio de las situaciones más difíciles, el Señor está conmigo. El Señor no me abandona. Y como dijo la canción que tocamos hoy, si el Señor está contigo, tienes todo. Asegúrate que papá esté contigo. Vivir en la vida sin papá, qué sentimiento tan profundo de soledad se experimenta, ¿verdad? Los que no han tenido papá, que se experimenta soledad profunda. Pero cuando usted encontró un padre que cuida de ti, que se preocupa por tus necesidades, entonces recuperas el sueño, recuperas el descanso. Y aún en medio de la tormenta, como dice la canción, paz, ¿en medio de qué? De la tormenta. Y que la gente lo vea, como me han dicho a mí de varios amigos, que les han dicho, hola, ¿y usted por qué está tan tranquilo? ¿Y por qué tiene paz? ¿Y qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene eso? El Señor. Aún así, en medio de lo que vives, confía en el Señor. Confío, ¿verdad? Como dijo la canción, confío en el Señor. Entonces, hermanos, haga una memoria con él de enseguida. ¿Qué es lo que usted aprendió? ¿Qué es lo que usted hoy Dios le habló? Haga ese ejercicio. Haga un ejercicio con él de enseguida. ¿Qué aprendió, hermano? ¿Qué le habló Dios? Hermanos, el barco se mueve, pero el Señor está ahí. Y ojalá usted no asuma una actitud pasiva en el barco. Ore, interceda, clame. ¿Quieren volver a escuchar la canción que cantamos? ¿Ahora sí? No, si no hay mayoría, no. Todavía no hay mayoría. Vamos a volver a escuchar con gozo, pensando en esas promesas, en esa palabra. A ver si los ingenieros de sonido nos la preparan nuevamente. Y vamos a confesar esa palabra. Creeré. Creeré. Que tú no me dejarás en la mitad del camino. Tú no me dejarás en alta mar. Dios cumplirá un propósito en mi vida. Usted se lo puede repetir al de enseguida. Dios cumplirá un propósito en tu vida. Dios cumplirá un propósito en tu vida en medio de lo que vives, de las dificultades, de las luchas, de las crisis tenaces. Dios no te va a abandonar. Escuchemos la canción una vez más. Oh, sí, Señor, yo creo en ti, Padre, tu palabra. Piense la palabra que cree, que proclama en el Señor. Para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás, tú lo puedes ver. Camino llevo a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no me detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo creeré. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Bendiga al Señor. Dele un aplauso de adoración por la palabra que Él te ha dado. Y levante una voz de gratitud a Dios y proclame una palabra de fe. Diga, Señor, yo hoy recibo esta palabra y confieso de que Tú no me dejarás en la mitad del camino. Que Tú cumplirás un propósito y un plan divino con mi vida. Tú cuidarás de mi vida, de mis hijos. Tú cuidarás de todo, Señor, lo que me preocupa. Dame, Señor, la bendición de aprender a descansar en Ti. Dame, Señor, la bendición de levantarme en las mañanas y descansar como un bebé en Tu presencia. Dígale, Señor, enséñame a confiar y a descansar en Ti, que Tú cuidarás de mi vida. Dame la bendición de la salud, de la fuerza y de la vida. Guárdanos, Señor, de enfermarnos por las angustias y los problemas de la vida, de infartarnos, de morir enfermos porque no confiamos. Danos, Señor, la bendición de que aún en medio de todo lo que vemos, Tú estás ahí sentado en Tu trono de gloria. Estás en control del planeta y en control de nuestras vidas. Señor, yo clamo a Ti por personas acá que no Te conocen, que no han tomado una decisión seria contigo, y ellos mismos son los que están timoneando el barco. Ellos mismos confían en ellos mismos y no en Ti. Que hoy abran sus vidas al Señor y entreguen sus vidas a Cristo. Y quiero invitar a personas que vienen por primera vez, que pasen adelante. Queremos orar por usted. Que usted entregue su vida al Señor y reciba a Cristo como el Señor de su vida. Si usted nunca lo ha hecho, hoy pueda tomar una decisión y decir: Señor, yo decido creer, decido confiar, decido creer que Tú cuidarás de mi vida. Bendiga al Señor por un momento y a la persona que está enseguida. Ore por esa persona y así vamos a ser despedidos, orando el uno por el otro. Dígale: Señor, gracias porque tengo un hermano aquí a mi lado, al cual me anima, al cual puedo animar, por el cual puedo orar. Guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guárdanos, Señor, a todos. Protégenos, Señor, que la sangre Tuya nos cubra y que nos dé la fuerza a todos para seguir en medio de las luchas de la vida, con fe, con valor, con confianza en Ti. Bendigámonos los unos con los otros. Invitemos las personas que vienen por primera vez que pasen aquí adelante y vamos a terminar cantando esta canción. Aunque yo esté en el valle.